aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, lunes 18 de julio del 2011. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos a esta hora de la mañana. Saludo en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, mi querida Betty, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Con rompiendo récord Guinness. ¿Por qué? Que México es muy adicto, sí. Ajá. Pero no, adepto. Bueno, adicto y adecto, ¿no? Adicto y adecto, adecto. Adepto con P de Pedro, a romper récords, se rompe récords de todo. Ahora de. El sembradío más grande de marihuana del mundo. Todavía decían con modestia, el sembradío más grande de México. No, por favor, esa modestia que tanto nos ha perjudicado, esa humildad, el sembradío más grande del mundo. Y hasta me hizo decir: busquen esos detalles, llévenselos a la Zagarpa. Que todo lo que conoces de técnica para sembrar marihuana lo utilices para sembrar maíz. Sí. Qué bonita noticia, qué optimista. La misma técnica, porque aquí somos precursores, somos unos justos, y la comunicación y nuestros locutores de valeros sistemáticos de todo lo que viene, nunca se dice. Mira, cuando Caro Quintero en el Búfalo dieron un ejemplo de tecnología agrícola. Imagínate tú que se concertaran las secciones. Por una parte, la parte gubernamental sembrando 20,000 millones de árboles. Y por otra parte, la técnica aplicada al delito, pero aplicada al maíz, aplicada a la cebada, al trigo, a los cereales. ¿Qué país? Caro Quintero hizo un sembradío que con las medidas técnicas de aquella época fue un pionero y un precursor. No es una apología a las drogas. Simplemente en el Búfalo, que yo conocí, había verdaderamente, bueno, lo conocí, pero no sabía que era la ciudad, porque estaba un poco más hasta allá. Pero con ciertos apoyos nada más se le dio a este joven Caro Quintero, hizo algo verdaderamente un emporio. No porque sea un elogio esto a la drogadicción, que es mucho menos, sino simplemente a la tecnología. Sí. Porque tecnología, a quien tecnología merece, sembraron y sembraron mucho, y ahora estuvieron aquí. Y esto lo llevan a la Zagarpa y convierten la jerarquía de sus valores y siembran maíz. ¿Qué país? Adelante, para que rime. Adelante, sí, no es exaltar el delito, pero algún funcionario, no recuerdo si de Relaciones Exteriores o de Agricultura, precisamente decía que había que aprender del ejemplo o de la manera en que estaba organizado el crimen, porque estaba produciendo más. Estaba, por ejemplo, en este sentido, pues haciendo del campo algo productivo. Y bueno, fíjate nada más, un especialista este fin de semana habló de que se produjeron 600,000 empleos con este sembradío enorme que se encontró. Imagínate nada más. No había yo pensado en eso. No había pensado nada más en que si eso se convirtiera con esas técnicas. Mira, sin memorando, sin que bajen los recursos, sin la monserga del oficio burocrático, la burocracia, sin apoyo, sin filmación de la prensa, sin entrevistas de televisión, sin declaraciones de que sin escatimar esfuerzos, y que la madre, y que el gobernador, y todo del lugar de allá donde corresponda, sin publicidad, calladitos la boca lo hicieron. ¿Por qué no imitar lo positivo que hay en la técnica? Una estructura perfecta. Sí. Sí, una estructura perfectamente organizada. Sí. Y calladitos la boca. Y calladitos la boca, sin tener que chuparse la monserga asquerosa de locutores de televisión haciendo entrevistas de perfil. No, si por donde quiera que se le vea, señor secretario general de la Agricultura, quien sabe quién sea, ¿sabe uno? Un señor Mayorga, ¿no? ¿Eh? Un señor Mayorga, no, que sé, creo que... No sé si sea mayor, porque ahora generalmente todos son jóvenes. ¿Usted era mayor? No, Mayorga. Así es su apellido. Ah, así es su apellido. Ah, pues no sabía yo. Lo mismo que la de turismo. Pues no sé, aquí a Banderilla no viene nadie. No. Qué barbaridad. Bueno, total, que no importa. Entonces, dicho lo anterior, utilicemos la técnica y el ejemplo que nos dan aquellos que hipotéticamente son calificados como enemigos del país, pero de todas maneras, lo positivo es que la hace, en su dominio la hace. No se puede decir eso de todos, ¿verdad? No, lo que sí tuvimos el fin de semana fue la presencia de la televisión con varios funcionarios ahí, funcionarios sembrando arbolitos, así es que eso sí tenemos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, son cuatro de Twitter. Dice, mira lo que me encontré, y es que les dije que leyeran el Notipoema de hoy. A ti también te digo, ya ha de estar por ahí, notipoemas.com. Sí. Muchas gracias al señor Pastor Delgado, que ya lo debe estar poniendo, porque particularmente hoy, no es que me haya salido bien, es que encontré una materia que debe conocerse. Muchas gracias, Insectum. Así se firma, Insectum. ¿De qué trata, Jorge? No me digas que de los candidatos del PAN, o de que si Josefina Barriba, no, que Lujambio. De cosas más limpias. Sí. Pues limpias, pero con cierta crítica, como esta materia. Entonces, es decir, del valor que se le da a la muerte. De la jerarquía en los medios de comunicación tiene la muerte. He estado examinando. ¿No te imaginas la cantidad tan terrorífica que hay de exaltaciones, apologías, mensajes a la muerte, criminal, al hecho de no existir, a la terminación de la existencia, la explotación que se hace de la muerte? No me estoy refiriendo a México, me estoy refiriendo a que debe ser, no me gusta tampoco utilizar el término, una consigna internacional, pero de que se les acabó la materia, de que se les acabó la materia gris, de que no tienen que poner y la muerte como algo sobrevivador y terrible que tenemos los humanos. Fíjense que no toman el nacimiento, la muerte. Es que... como que el nacimiento conduce a algo positivo, como que la muerte está rodeada de misterio. ¿O será que la muerte es más redituable? Bueno, es más redituable por eso. Entonces, esta es la materia de mi verso de hoy, y quisiera yo que, bueno, cuates lo considerara, porque tanto como siguiendo el viejo proverbio rancherísimo de tanto va el cántaro a la calumnia que algo queda, y desde hace 50, 60, 60 hay un canto reiterado a la muerte. No por eso hemos Jorge, si te pudieras acercar un poquito más, sí, al micrófono. Te digo que como ¿sí? Hace 50 años, desde el hombre del rifle, que yo me acuerdo, hasta el momento, la muerte es vendible, redituable, exhibible. Yo creo que en la humanidad hemos hecho como que coraza, como que morir tiene que ver con un espectáculo, es ligado evidentemente a la televisión. Y como el, no más falta que se entreviste, es decir, la voz del que muere está presente, ya es tragedia, ¿no? Es terrible, ya es caótico y perverso lo que estoy diciendo. Pero todos los aspectos inimaginables e imaginables se ven ahí. Hoy, por ejemplo, Salvadores de las Playas. Oye, qué bonito, bonito, madre. Qué horrible. Un acto digno, heroico, bello y todo. Con el examen acucioso y profundo de las características que rodean a la muerte. Sí, claro, hay el aspecto del que de los que salvan, ¿verdad? Y del hecho del salvamento, antes del salvamento, o del salvamento, sí, salvar a alguien, todo tiene que ver con la muerte. Y el hecho heroico, entre comillas, ya eso ya está muy establecido, pues en fin, que se exalta aún así. Los que exterminan plagas, de repente se ve una conjura para la muerte, una organización para matar, aunque sean evidentemente animales que van a perjudicar. Pero ahí es lo que queda de manifiesto subliminalmente, es la coordinación para generar muerte, y así un montón de cosas, nada más, ¿eh? Bueno, adelante, por favor. Ah, ya está aquí. Es que comienzo con la canción de Violeta Parra, de Gracias a la Vida. Entonces, gracias, don Jorge, que está aquí. Gracias, en notipoemas.com, y ya está el experto. A ver qué les parece a ustedes. Adelante. Bueno, Jorge, pues en todo lo que tuvimos este fin de semana, entre el fútbol de la Copa América, entre magnos desfiles en la Ciudad de México, que la verdad yo no sé por qué para ser cierto, yo no sé por qué Marcelo organiza estos tipos de desfiles tipo Nueva York, donde sale Mickey Mouse. ¿Qué pasa, oye? Pues un desfile, Jorge, tipo Scotland Yard, donde... Pero no es Marcelo, Honora, sí, que no lo parece. ¿Cómo ¿Qué no? ¿Qué tiene que ver la iniciativa? No, lo organizó. ¿Qué se organiza? ¿Iniciativa? ¿Iniciativa qué? Ah, México, dice la niña. Lo organizó el gobierno del Distrito Federal, ¿y Jorge? ¿Y qué hubo ahí? Pues desfile de globos de El Hombre Araña, de Mickey Mouse, de varios personajes, pues como de la Rana René, todos personajes de Estados Unidos. No los conozco. Sí. A ver, infórmate, porque yo creo que lo debe haber organizado alguien más. No, ¿no fue ¿cómo la Secretaría crees? De Educación Pública. No. Velo, está en todos los periódicos. ¿Qué dice? Pues que lo organizó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard estuvo en la inauguración de este desfile. Oh, un desfile de verano para todos los niños ahora que salieron de vacaciones. Así es que, pues pues sí, habrá que decir, ¿no? Que por qué este tipo de desfiles, Jorge, y no otro tipo de actividades para los niños de la ciudad. No, espérate, también, no culpes. Ah, bueno, entonces ahora vas a defender que estén este tipo de personajes. A ver, dime. A ver, subrayo. No. N-O significa no voy a defender. Ajá. Lo que te voy a decir es otra cosa. A ver. Lo que quiero decir es que México no tiene símbolos ni personajes paradigmáticos. ¿Qué carambas quise decir con esto? Ah, no está el manual para que me diga. Ajá. Paradigmáticos, creo que quiere decir ejemplares. No hay un ejemplar. El último símbolo infantil que hubo en México era el símbolo de un niño frustrado, de un niño sin papá y sin mamá, huérfano y metido en un barril oscuro. Pues sí, los creados por la tele. Chespirito. Sí. El símbolo que la televisión legó al mexicano fue un mexicano huérfano. Huérfano porque no tenía nadie que lo gobernase, nadie que lo apapachara, nadie que lo quisiera. Y su único consuelo de este niño era refugiarse en la frustración. ¿Les dice algo? Ese fue el símbolo de la infancia de muchos. A mí no, porque en mi época había otros símbolos, ¿no? Uh-huh. Obviamente ya de cultura norteamericana, pues. Sí, sí. Pero el símbolo que es estrictamente válido, yo lo creo. El símbolo que México recibió durante los últimos 50 años era el símbolo de un niño. Ese niño se identificaba cuando todavía no estaba María Elena de Montico, que... ¿Y por qué no mejor hacer un desfile con los personajes de Cricri, por ejemplo? Por ejemplo, no, porque no conviene, no venden. Eso es un poco la tesis de hoy. ¿Pero es un gobierno de izquierda? Ah, no, bueno, claro, no. Claro que había que reclamar absolutamente que tengan una diversidad de ópticas. No es que no, yo creo. Lo único que quiero decir es que, obviamente, si tú le dices a un verdadero izquierdista esto que estamos tratando, naturalmente tendría que dar una razón. a no ser que fuese un izquierdista disfrazado. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces, alguien que piense, mira, no será más que, inclusive puede ser una ideología cristiana. Muchos curas pensarán así. Uh-huh. Yo me acuerdo del padre Maza, yo me acuerdo este Samuel, uh-huh, el obispo Vera, Solalinde, tienen un criterio cristiano que no impide que vean las cosas de otra óptica. Entonces, trasladémonos pues a un izquierdista. Un izquierdista, obviamente, que conoce que los valores nacionales deben imponerse para consolidación de la estructura del mexicano, los valores de la nación deben consolidarse, aglutinarse, amalgamarse, tener cola loca para que se peguen. Y eso es lo que no tenemos. De buenas a primeras, tenemos que las melodías de publicidad son una rola mayamesca en reggaetón para la democracia. Ni más. Eso es una... no tienen visión. Entonces, si la televisión les ha cambiado el criterio, sus valores, las consecuencias son imprevisibles. Entonces, eso digo. Ahora, la televisión no lo ha dado porque no conviene. A México se puede convertir en un líder. Quien te diga que no, Chespirito, desde hace 40 años hubiese sido una especie de Che Guevara. Peligrosísimo. Mm. Peligrosísimo. No, sí, por, sobre todo porque... peligrosísimo para el neoliberalismo, sí, ¿no? Para lo bancario, para la bolsa de valores, para la misma televisión, claro, y su negocio. Entonces había que hacer ídolos y paradigmas, uh-huh, tan sometidos como el pueblo de México. Como, no como el pueblo de México es porque así lo quiera, sino porque así lo han hecho. Wow. A ver, como ya me regañaron. ¿Qué dije? No me acuerdo. Ahorita les digo. Pero lo que está sucediendo en la actualidad, críticas encarnizadas. Ya llegó Juan Gili, Juan Roberto Ruiz Gili, el que dice hoy al programa, el programa de Roberto Juan Ruiz Gili, hoy con la participación de Roberto. Entonces, esto está. Se discutieron y se pelearon, pero se dieron con la cubeta debajo de la lengua. ¿Cómo dice? Se dio hasta con la cubeta, uh-huh, porque ¿cómo van a mandarlos por 12 horas? Ah, sí, lo del IFE. No, qué bruto, no, pero ¿cómo 12 horas? Se ve que no tienen ni la más remota idea. Los anuncios tienen que mandarse con un año de anticipación para que el muchacho de la pauta, el departamento de pautación, sí, se llamará así. Sí, bueno, si no, pauta, tenemos una, sí, palabra que es muy bonita en la jerga de la televisión y de la radio. No podemos pactar, ¿no? No, pactar es otra. Pautar. Ponerlo en la pauta y en la grille. Sí. En la grille se dice en francés, en la programación. No podemos meter los anuncios. Sí podemos meterlos. Pero ¿quién es el IFE para que nos mande los anuncios antes? Ahí dicen... ¿sí? Todo México se pelea por el tiempo de los anuncios. Y México, y si verdaderamente se ve el síndrome, uh-huh, de la bandera negra del Down, sin que esto sea peyorativo para que tenga algún padecimiento, no. El síndrome del no pensar, digamos, el síndrome de ahí te vas con el montón. ¿Qué cosa pensar? Llega antes o después. Lo que hacen con una estrategia extraordinaria, que la opinión de usted se diversifica, se pulveriza, y mientras usted está entretenido, ay, fíjate que van a mandar los anuncios, como los lelos, ¿se acuerda de los lelos? Ah, sí, ¿eh? Los poliboses. Sí, sí, sí. Y luego se limpia. Fíjate que... se limpia la saliva. Van a mandar los anuncios. Oye, si no, hermano Lelo, nos los van a mandar 3 días antes. 3 días antes. Sí, claro. No. Es que lo de los anuncios no importa. Es que con esto ocultan que, sí, son 39 millones de anuncios. De eso no hablan, de cuánto dinero. Eso ¿cuánto es para dinero engorzomar a la humanidad? Uh-huh. Engorzomar, buscas que es engorzomar. Para enajenar, embrutecer, entorpecer, saturar. Sí, de las ganancias mensuales, de eso no. ¿Quién los hace? ¿Quién va a ganar? Uh-huh. Bueno, no los van a pagar, quiero suponer. Pero en fin, todo eso, las estaciones tendrán que negociar, obviamente. Que yo te paso tus anuncios, yo le digo, yo te paso tus anuncios, pero tú me invitas, a Acapulco. Y le dices el cambio. Sí. Oye, y el IFE enfrascado en eso, por favor, como si no tuviera otras cosas más importantes que resolver dentro de su misma estructura. Lo importante es, como dijo el ínclito Humberto Roque Villanueva, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Uh-huh. Que parezcan, no, pues como el teatro, que parezca un tirón de la realidad, no que sea, que parezca. Esa fue su preocupación. Son palabras de él, dichas el 17 de febrero de 1900. O sea, que ya hasta lo tenía yo apuntado cuando lo hice. Y luego lo conocí en un restaurante y yo decía, ah, este señor que hoy en no dije ahora, dije hoy en la mañana dijo esto. ¿No le hiciste la Roque señal? No, porque había mucha gente y estaba así cobrado. Yo acababa de llegar de allá de donde estaba, acuerdo. Fue en un restaurante del centro. Bueno, muy bien, adelante, Betty. Pues es que el IFE, entre discutir si el edificio que rentó les corresponde, porque son unas personas que merecen eso, y entre los spots se lleva años y años, y te digo, lo verdaderamente importante, pues nunca les va a interesar, Jorge. Pues así está el asuntacho que te digo, mi querida. Oye, y también este fin de semana, te digo, entre desfiles y la cabalgata villista de Parral, ahí estuvo el señor Duarte para encabezar una cabalgata villista. Dice que hubo varios visitantes de Sinaloa, de Tamaulipas, de Veracruz y Oaxaca para conmemorar a Francisco Villa. No, puro. Yo creo que el hombre de la política en México se ha dejado penetrar de una manera muy aviesa por lo espectacular. No es necesario, bueno, sí resulta indignante que mientras el pueblo de México se despedaza en angustia, en inseguridad, en estar pajareando para preservar la vida, y con una problemática verdaderamente así, la fuerza comunicativa de México se diluya, se pulverice en minucias y trivialidades. Entre fútbol, desfiles y cabalgatas. Y reportajes, por ejemplo, muy bien que se siembren, no sé, arbolitos. 50 millones de arbolitos. Sí. Pero que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no es motivo, no es noticia nacional de que cumplamos con nuestro deber. No es crítica tampoco, pero, sí es. Por la dimensión que le da a la televisión. La televisión magnifica para vender. Le interesa que todo sea noticia, de la misma manera que le interesa que el mérito de un jabón sea que tiene un perfume que dura 20 días. Penetrante, que aromatiza toda la casa, por decir algo. Sí. Sabemos que no es cierto. Y que con un jabón vamos a bajar 5 centímetros de tour de thai, que significa cintura. Entonces, todo eso a la televisión se le perdona porque es su modus operandi, su modus vivendi, de eso vive, de exagerar. Eso lo ha trasladado a la política. ¿Qué caramba se agrega un ápice? A ver, busca qué es ápice. Cachito así a la vida nacional, con que 20 gobernadores, 2 gobernadores, 1 gobernador, medio gobernador, 5 kilos de gobernador, se monten en una mula también y hagan una cabalgata. Entre las que estamos hablando de lo mismo, la cabalgata de no sé quién haya ido, la cabalgata, por eso decirlo, no sé, no me enteré de la noticia, estoy seguro que la cabalgata de políticos tampoco lo voy a leer. Habrá gente para las cuales digan, oh, qué humano es hacer al duopolio de un gobernador en su mula. O sembrando arbolitos. Sembrando arbolitos, sí. Pero ese duopolio, significa la mula y el gobernador. Ah, ya. ¿Entiendes? Son dos fuentes vitales de propaganda y publicidad. Porque dirás tú, oh, qué rasgo tan, qué mirada tan inteligente tienes, qué mirada tan inteligente, mira qué bonita actitud tienes. Dices, el gobernador, no, la mula, por eso, bueno, te haces lío, ¿no? ¿Es la mula o el gobernador? Me da igual. Y estamos, la política no puede trabajar para un público televidente. A ver, apúntale, niña. La política no es un quehacer para un público televidente. Ahora, un público televidente es el esfuerzo reiterado de décadas. Sí. En aras de no pensar, cuya finalidad es no pensar. Un televidente es alguien que como primordial objetivo de su vida no es pensar, es comprar. Obvio. Claro. Y para comprar usted tiene que estar tonto, enajenado, sin pensar y todo. Sea, no hay problema. Perdona que hable yo así, pero creo que ni Chomsky, ni Galeano, ni, ¿cómo se llaman los otros señores? Mi viejo queridísimo amigo de toda la vida, Saramago. Saramago. Todos ellos tienen un pensamiento paralelo. Yo lo digo de una manera rural, y muchas veces coincidimos, yo haberlo leído, desgraciadamente bastante ignorante en muchos aspectos, pero cuando lo leo digo, caracho, pero si parece que desayunamos ayer. Uh-huh. Ese es el asunto. Sí. Que la televisión está trayendo al mundo de la ciudadanía lo deseable para ellos. Digo, y ojalá, y ellos, por eso, estoy consciente, les doy toda la razón, no me fuma ninguno, no hay modo de ubicar ni un minuto en ningún lugar de la televisión. Hay muchas cosas que decir que no se dicen, que no pueden decir, a fuer de destruir todos los esfuerzos varias vidas, no de una sola. De todos modos. Bueno, ya consideramos algo. Adelante, mi querida. Una pausa, Jorge. En un minuto regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Números telefónicos 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. El Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Adelante, Jorge. A ver, ¿ahora se oye algo? Sí, muy bien. Ah, bueno, pues no sé. Es que fíjense que cuando un caballo pasa por un camino, óiganlo, todos los que puedan oírlo, pasa una vez, y a mí me decía mucho mi papá, ten mucho cuidado, porque cuando ve algo irregular, está un salto el caballo y te puede tirar. Y efectivamente, aquí suelen las gentes poner su ropa tendida en un camino. Si hay un trapo de buenas a primeras que sorprende al caballo, caballo brinca y te tira. Eso una vez. Pero la segunda vez, el caballo pasa con cuidado. La tercera vez, aunque ya no esté el trapo, es decir, el caballo aprendió. Nosotros en esta región no aprendemos nunca. Ya váyanse. Nunca. Tenemos 8 meses, 1 año, 2 años de poner este amor, siempre falla algo. Ahora, culpa es mía, porque no, yo debo de tener la posibilidad de estar pensando 4 meses. Uh-huh. ¿No? Jorge, si te acercas al micrófono. Radio? Sí, no, sí, si te acercas al micrófono. A ver, espérate, en Jalapa, sí. Está en la 1440. ¿Qué hay en Jalapa? Ah, bueno, en Jalapa no hay radio. Debería yo estar en Jalapa. A ver, ya también me quitaron de Jalapa, ya lo último. No. ¿Ves? Audio. ¿Ahí me oyen o no me oyen? Sí, Jorge, ahí te escuchamos. Bueno, ¿qué otra cosa ustedes? Bueno, a propósito, ¿de dónde nos escuchan, Jorge? El doctor Clemente Pérez, saludos, señor Saldaña. Dice, considero ser afortunado, dice, si la vida me da la ocasión de poder contactarme con usted. Muchas gracias, dice, señor. Dice, pues hace más de 30 años que no había sabido de su persona, probablemente porque en Sinaloa no se escucha la estación de radio donde se difunde su programa, pero ahora que estoy por algunos meses en el estado de Tlaxcala, pues lo escuché. Dice que Tlaxcala y Puebla se oye muy bien. Sí, dice, le agradecería si tiene amabilidad de permitirme hacer una visita allá a Banderilla. Muchas gracias por la atención prestada. Cuando guste, nomás avíseme. @ Saldaña Jorge Saldana. Saldana Jorge, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Uh-huh. @ Saldana Jorge, me avisa usted. Y con muchísimo gusto, ¿eh? Dice, ojalá que sigan difundiendo la verdad de la situación que se padece de tanta y tanta corrupción que se solapa y se mimetiza de presunta verdad. Pues gracias al doctor Clemente Pérez. Pues a lo mejor en Tlaxcala, ¿no? Porque en Tlaxcala se oye poco y bueno, es una realidad. Ojalá y sean territorios nobles, dignos y agradables para vivir. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues fíjate, otra de las tantas noticias malas que leemos, solo 1 de cada 10 aspirantes, Jorge, lograron ingresar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, de 50,000, imagínate que hicieron el examen solo 6,000. ¿Qué van a hacer los otros? Pues ya nos podemos imaginar las mil cosas que pudieran pasar. Y muy relacionado a esto, pues se encuentra de que este niño, el Ponchis, de 14 años, pues ya esta semana le van a hacer el juicio oral para ver si determinan si es juzgado como adulto o como menor, que yo creo que más allá de todo eso y de obviamente determinar si la ley dice esto o determina lo otro, Jorge, pues hay que ver que este niño, producto de qué es precisamente, de esta falta de oportunidades, de esta falta de estudio y de que, bueno, no tiene derechos plenos. Si el delincuente hubiera sido un millonario, otra historia estaría siendo en este momento. Sí. Fíjate que sí podemos considerar algo, sí podemos considerar algunas cosas que puedan ser muy relacionadas con un niño delincuente. Uh-huh. El niño es una persona. Depende de cómo lo trates, así reacciona. Y este niño de 12 o 13 años, su papá es un maestro y lo manda a la escuela de música, por ejemplo, pues a los 15 o 16 años, como vimos el otro día, un joven de Jalapa, uh-huh, que a los 16 o 17 años dio un concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y lo hizo con una propiedad extraordinaria y todo lo de pie para elogiar, claro, su virtuosismo pianístico. Es un niño que debe haber comenzado a estudiar a los 5. Pero, y ahora, 5 uh-huh, años después, 7 años después, 8 años después, es un artista internacional. Claro. Pero no tienen, no todos tienen el esa fortuna. El Ponchis, ¿cómo se llama? El Ponchis. El Ponchis. Sí. Surgió. No tuvo un papá, uh-huh, para ponerle un maestro de música ni para estudiar música, y quién sabe su mamá. Quién sabe qué ejemplo dio en un estado donde la corrupción es evidente. Claro. En la región donde vive. Bueno, quizás de un hogar desestablecido. Quizás el Ponchi le afectó demasiado el ver ¿qué te voy a decir? 500 muertes diarias de televisión. En la televisión se saltó. Probablemente. Hambre. Uh-huh. Educación. Ah, pero, hambre. Televisión. Hogar desestablecido. Miseria. Corrupción general. Y el producto. ¿Entiendes? Sí. Pero todo funciona porque tuvo ambos, el niño del concierto y el Conchis, tuvieron una educación. Ahora, en México, los que tienen poder para la educación están ocupados haciendo billetes. Uh-huh. Están ocupados en la cabalgata. Están ocupados en la filmación de hoy. En el acto que va a haber para el programa de hoy. No están ocupados en la fe. ¿Qué le dejamos a la población? Ahorita llevamos aquí 38 y 24, ¿cuánto? 72 horas de lluvia. El cerro se cayó la semana pasada, una parte, falta la otra parte. ¿Sabes qué se ha hecho de hace 8 días o 10 días a la fecha? Nada. Nada. Uh-huh. ¿Sí? Para mí, mi país constituye, dicho sin mala leche, una profunda interrogación. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Nos escribe la señora Bonilla de Cuernavaca. Jorge dice, por favor, compongan el sonido. Siempre los escucho, pero dice, cada vez es menor la audición del micro de Jorge Saldaña. Ojalá que pudieran hacer algo. Pues no podemos, porque mira, en la región es muy difícil encontrar personal. Y el que hay, le vale gorro. Y nada más. Yo estoy cansado, nadie sabe. Y como yo no puedo, ¿cómo te voy a decir? No tengo el talento para hacer el programa. Preparar el script, poner la música, buscar y robarme lo que pueda en YouTube. Y todo eso no puedo al mismo tiempo. Tranquilas, la señorita es nueva, no la puedo culpar. Pero entonces, uh-huh, vamos a ver qué hacemos. Y perdone usted por... Ahora creo que ya está el audio, ¿no? Ya se oye, ¿no? Sí, Viridiana, bueno. Núñez dice, estoy de vacaciones en la Ciudad de México, dice que también es de Sinaloa. ¿Y cómo nos escucha allá en Sinaloa? Mire, hay varias formas, mire. Y ojalá se lo diga a los paisanos de Sinaloa, un lugar tan precioso que conocí yo desde hace mucho, cuando iba yo a Escuinapa, Sinaloa, y allá donde estaba mi tocayo Saldaña, hombre, ¿cómo se llamaba un puerto donde Tepetán, donde hay unos mariscos excepcionales? Se había un buen viejo amigo mío que decía que era mi pariente, y no sabíamos nada, pero se miraba Saldaña. Uh-huh. ¿Cómo se llama un puerto de Sinaloa? Búscale ahí, Tepetlán, Actopan. ¿Topolobampo? No. ¿Cuál será? Yo me acuerdo que me invitaban y entonces íbamos allá con la nostalgia y todo eso. Y don Roberto Kenny, que fue mi patrón y que era Escuinapa, y Amarochoa de allá, y Lola Beltrán de allá, los Polibostes, uno de los Polibostes también me parece que era de allá. Total, que tenía un... Gracias, amigo. Mire usted, búsquele por favor, se escucha el programa también en Radio AMLO TV. Esto es real. Oiga, y luego en notipoemas.com, y se oye también en La Nueva República en radio, y se oye también en La Nueva República, y ABC Radio, a las 10 también, a todos los días, el sábado no, y nada más. Adelante. Oye, Jorge, pues ya terminando con las noticias de hoy, el PRI, que tuvo cónclave de varios gobernadores discutiendo, pues no cosas que nos puedan favorecer al pueblo, más bien cómo blindarse con el presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo, y que pues bueno, los asuntos electorales pues no sean un bloqueo, no sean parte de este presupuesto de egresos que van a aprobar los diputados y senadores. Hazme el mentado favor. No, todo lo que tenga que ver con los partidos es un misterio para mí. Bueno, estás oyendo. Te escucho lejos, Jorge. No escucho a Jorge Saldaña. Vamos a ver si... No se oye, ¿verdad? Ahí estamos, Jorge. Ah, mira, es que todavía estoy al aire ahí porque se vicia o no sé qué. Jorge, ya vamos con el notipoema, si te parece. Sí. Violeta Parra, Gracias a la Vida. Su canción es un himno emocionado. Lo cantan, pero nadie lo ha escuchado en un mundo caótico y suicida. Hay auditorio para el exterminio. Nadie le da valor a la existencia. Siempre sea bienvenida la violencia. La muerte siempre tiene patrocinio. Información, política y milicia, todo se mezcla en intrincado enredo, todo parece una verdad ficticia, todo se nubla, se entrelaza y vicia. Quiera comprender, pero no puedo. La vida no interesa, no es noticia. Ya está, mi querida Betty. Pues no, Jorge, es la verdad. Todo lo que, fíjate, yo no lo había examinado, pero todo lo que vemos en la tele o en ciertas actitudes y modos de vida, pues sí tiene que ver con exaltar, sí, la seguro muerte. Seguro que hay por lo menos... Sí. Por lo menos, programa. Uh-huh. A ver si alguien me ayuda y me da un... Jorge, si te acercas al micro... A ver si alguien me da una estadística. Pero por lo menos 50 programas yo puedo encontrar donde de cerca, de lejos, de subliminalmente o de cualquier manera, se está exaltando la muerte. Fíjate, eso es un buen... Algo que tiene que ver con la muerte. Eso es, usted lo mismo lo puede, como dicen los vinos, checar. Fíjate, ese sería un buen tema, acabas de dar un buen tema para un chavo que se quiera titular en comunicación. Hacer un análisis de eso, de contar cuántas menciones, cuántos programas, cuántos anuncios hay en relación a eso. Sí, el anatomopatólogo siempre sí. Es bienvenido en la televisión. Ahora, además, no todo lo que tenga que ver con la muerte es forzosamente, ¿cómo te voy a decir?, deleznable, ni mucho menos. Pero la televisión sí lo convierte en algo explotable. Uh-huh. Siempre se convierte en una mercancía. Es un punto de vista que posiblemente ustedes dirán, es que es resentido, es que todos los días me restriegan, como dicen en Madrid, en la tele. Sí, soy viejo, pero digo, no me digas que soy viejo, dime, no tienes razón. No, claro, que se examine cuántas películas son en torno a la violencia, cuántas canciones que pasan en la radio, cuántos mensajes, cuántos, programas con temática de violencia y muerte hay en la televisión. Estaría interesante. Bueno, pues cualquier persona que quiera, como dicen los buenos locutores de características nacionales, en el Twitter, @SaldanaJorge, me tienen. Bueno, adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty. Hasta mañana. Valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Resulta que es lo mismo.